tan inmenso, tan inmenso como el cielo. Voy a podar un jardín para que duerma tu cuerpo. El mar es espeso y ancho, más ancho que el universo. Voy a construir un barco para que navegue el sueño. Universo negro, como el ébano más puro, construir de blanco nuestro amor para el futuro. La noche cerrada, voy a detener el tiempo, señalar a tu lado que nuestro amor es eterno. Y volar. Palomas libres, tan libres como el viento. Y vivir lo nuestro. Y amarnos hasta quedar sin aliento. Soñar, soñar despierto. En un mundo sin razas, sin colores, sin lamento. Sin nadie que se oponga. Que tú y yo nos amemos. La la la la la la la. Desde una montaña alta, alta como las estrellas, voy a gritar que te quiero para que el mundo lo sepa. Que somos uno del otro y jamás nos dejaremos. Y aunque nadie nos entienda, por nuestro amor viviremos. En un universo negro, como el ébano más puro, construir de blanco nuestro amor para el futuro. En una noche cerrada, voy a detener el tiempo. A tu lado que nuestro amor es eterno. Y volar, volar tan lejos, donde nadie nos obstruya el pensamiento. Volar, volar sin miedo, como palomas libres, tan libres como el viento. Y amarnos hasta quedar sin aliento. Soñar, soñar despierto. Mundo sin razas, sin colores, sin lamento. Sin nadie que se oponga. Yo no sabré.